comienza la fiesta, comienza la alegría para todos los solteritos de todo Chile, compadre. ¡Ay, qué rico! Cuando yo toco con mi guitarra y las mujeres me miran mucho, me pongo tieso, también nervioso. Yo soy un chico muy delicioso. Me siguen rubias, también morenas, y yo cantando les digo a ellas: no desesperen, que con mi canto, que con solteras y con viudas yo me caso. Soy el soltero muy codiciado, a mí me siguen por todos lados. Soy solterito muy encachao, soy parrandero, jugador al fin y al cabo. Soy el soltero muy codiciado, a mí me siguen por todos lados. Soy solterito muy encachao, soy hombrecito, pelo en pecho y bien dotado. ¡Vacila, vacila, negro! ¡Eso! ¡Soltero vanidoso! Rodrigo le dice, ¿eh? Cuando yo toco con mi guitarra y las mujeres me miran mucho, me pongo tieso, también nervioso. Yo soy un chico muy delicioso. Me siguen rubias, también morenas, y yo cantando les digo a ellas: no desesperen, que con mi canto, que con solteras y con viudas yo me caso. Soy el soltero muy codiciado, a mí me siguen por todos lados. Soy solterito muy encachao, soy parrandero, jugador al fin y al cabo. Soy el soltero muy codiciado, a mí me siguen por todos lados. Soy solterito muy encachao, soy hombrecito, pelo en pecho y bien dotado. Y las palmitas arriba, chicos, palmas arriba, eso. ¡Ay, qué rico! ¡Vacila, vacila, negro! A mí me siguen por todos lados. Soy solterito muy encachao, soy parrandero, jugador al fin y al cabo. Soy el soltero muy codiciado, a mí me siguen por todos lados. Soy solterito muy encachao, soy hombrecito, pelo en pecho y bien dotado. ¡Cómo la vacila, Rodrigo, ¡Ay, qué rico! Jeje.